Tanto que mover cuando no va más. Tantas promesas dormidas, una melodía repetida de un sueño artificial. Y se alejó mi infiel conciencia cuando te fuiste al cielo. Lo más curioso es que no entiendo ya que esperar. Recuerdos lejanos, secretos que cuando me acerco desaparecen. Vivimos distintos destinos cruzando el mismo temporal. Faltó decirme un día mi despedida en estas rimas, mi última canción. Recuerdos lejanos, secretos que cuando me acerco desaparecen. Vivimos distintos destinos cruzando el mismo temporal. Recuerdos lejanos, secretos que cuando me acerco desaparecen. Vivimos distintos destinos cruzando el mismo temporal.